soy mocatriz. Abrí camino como pude dentro de un mundo hostil. La 3 en 1 de cualquier zona VIP. Soy mocatriz. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. El que te habla, Raúl, y como siempre está con nosotros, Geray. ¡Hola! Y hoy tenemos a un invitado muy especial para suplir la ausencia temporal del murciano. Está con nosotros el gran Pedro Monje desde Zona Negativa. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Puedo saludar? Sí, claro. Mando un saludo, que sé que me oye, a Stephen Moffat. Ajá. ¡Mi Dios! ¿Qué le quieres decir? Que vuelva. Sí, que le, vuelva. Le echamos de menos. De menos. Muy bien. Y bueno, a ver, con una presentación tan jubian como esta, a ver, Geray, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? Ya hemos puesto un poco las cartas sobre la mesa, ¿eh? Pues hoy vamos a hablar de una de las series a las que más cariño le tenemos, que es Doctor Who. Y bueno, vamos a hablar de esta última temporada que se emitió el año pasado y en la que tuvimos por fin a un Doctor Who que era una mujer, a Jodie Whittaker. Y además tuvimos cambio de guionista con Chris Chibnall tomando las riendas de la colección. Y bueno, vamos a hablar un poco de todos estos cambios que ha sufrido la serie, que nos han parecido y que nos ha parecido en general el nivel de los capítulos, vamos. Uh-huh. ¿Se os parece vale. bien? Sí, sí. ¿Y qué más tenemos por ahí luego? Un pequeño bonus track. Bueno, y luego habrá una sorpresa para nuestros oyentes, que vamos a tener un especial de Murcianos por el Mundo, uh-huh. en el que Sebas nos va con sus aventuras por Japón, y ya os aviso de que no tienen precio, no os las perdáis. Sí, sí, sí, con erótico resultado. Sí, sí, solo mucho, digamos eso. Sí, muy para mayores de edad este podcast. Muy bien. Bueno, pues a ver, Geray, tú si quieres pues haz un poquito la presentación de todo el tema de Doctor Who, cuéntanos un poco, digamos, las notas principales de este tema, los rasgos principales de esta sección. Sí, bueno, como sabemos, hace unos años ya sabíamos que Stephen Moffat, el creador de Sherlock, iba a dejar la serie, que Peter Capaldi, el doctor anterior, también iba a dejar la serie, y había bastante misterio en el aire sobre quién le sucedería. Y entonces se anunció que Chris Chibnall, el creador de Broadchurch, iba a tomar las riendas de la serie, pero aún no se sabía quién iba a ser el doctor. Y todo el mundo estaba esperando como una gran revelación, y la gran revelación llegó por sorpresa porque tuvimos por primera vez una mujer, se anunció que iba a ser Jodie Whittaker la doctora. Aunque bueno, yo creo que ya llega un poco tardis, que ya hacía tiempo que merecíamos una doctora. Y bueno, pasó el tiempo y por fin hemos podido ver todos sus capítulos que han tenido como rasgo principal, a diferencia de otras temporadas, que no ha habido una trama de temporada, sino que han sido más bien autoconclusivos y que no han recurrido a muchos de los personajes a los que estábamos acostumbrados. Y bueno, no sé a vosotros en general qué os ha parecido esta temporada. No sé a ti, Pedro, qué te ha parecido la llegada de Whittaker a la serie. Bueno, yo creo que es interesante situar a los que están oyendo, ¿no? Porque luego las críticas muchas veces se pueden confundir con críticas machistas y demás. No, no te gusta porque es una mujer, ¿no? Entonces, voy a decir tres cosas. Una, Doctor Who es mi serie favorita. Uh-huh. Dos, esta temporada ha sido la primera que he visto en tiempo real, o sea, digamos que es el maratón de Doctor Who que me he metido estos dos últimos años ha sido que esta sea la primera temporada que vea semana a semana, ¿no? Que siempre es una uh-huh. forma distinta de verla, ¿no? Porque es cierto que en las temporadas anteriores pues siempre hay capítulos mierder, evidentemente, pero bueno, le das al siguiente y ves el siguiente y te mola más. Entonces se te olvidan igual los que son un poco más mierda que los que no. Y tres, no me ha gustado. Empiezo por ahí. Has comentado ya hay algunos cambios, ¿no? Pues lo del showrunner, lo de la actriz. Hay otros cambios que para mí han sido más molestos, como que nos prometían que en vez de 13 episodios iban a ser 10 episodios más largos para centrarse y poder hacer otros trucos narrativos con episodios más largos. Al final han sido 10 episodios igual de largos que siempre. No ha habido ahí ninguna. Un poquito más incluso. Eso es. Un poquito más, sí, pero no esa hora y 20 que nos prometían en su día, ¿no? Exacto. Un poco a lo HBO. Y sobre todo he echado de menos esa gran trama de fondo, o macroarco argumental, o llámalo como quieras, en la serie, que es un poco ya lo que has comentado tú. Entonces, a partir de esas tres cosas, la cuarta, hay que decirla sí o sí, y es que Jodie Whittaker es el doctor. O sea, es el doctor, es lo único que para mí salva. Bueno, no, la temporada no se salva, es un suspenso, pero lo único destacable es que ella es el doctor. O sea, es que esas poses, además, o sea, esas sonrisas. Ese lado que se disculpa tantas veces, o sea, os fijáis, está, muchas veces dice lo siento, es mucho más empática con los companions y demás. Y ella es el doctor de principio a fin, ¿no? Y eso es lo único que hace que la voy a seguir viendo, evidentemente. Esto no es, ah, pues si no te gusta, no la veas. No es eso. O sea, yo el doctor Who lo voy a ver siempre a partir de ahora. Y pues bueno, pues ahora comentaremos detallitos, pero los companions... Tela, los enemigos lamentables, todos. Además, los cinco primeros capítulos, creo recordar que eran... o cuatro o cinco eran centrados todos en la Tierra. O sea, vamos a hacer tres capítulos menos para tener más presupuesto para los 10 en vez de 13. Mentira, o sea, te has tirado cuatro capítulos o cinco seguidos en la Tierra. No te has ido del espacio hasta el sexto o el séptimo. No sé, muchos trucos de producción, de narración, que no me han convencido para nada. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿y tú Raúl, qué? Ojo, pues mira, a mí... yo creo que estoy bastante de acuerdo en general con Pedro. Sí que, bueno, decir que la valoración final sí que la hago yo positiva, porque creo que hay episodios realmente chulos, como este episodio de Rosa Park, este episodio que es como una pesadilla dentro de Amazon en el futuro, ¿sabes? Con estos repartidores robots. Los últimos episodios realmente me han gustado, sobre todo el último y el especial. Pero sí que estoy bastante de acuerdo, pues, con el tema de los companion, porque es que en general tampoco tienen... arco de personaje. Es decir, es gente pues que se ha apuntado al carro y tampoco, menos quizás el señor este mayor, así que es como, no sé, llevarte de aventuras como tu padre, que hace los mismos comentarios. En general, no sé, les falta, pues, no sé, esa motivación o ese origen un poco peculiar que tenían algunos de sus companions. Los malos, bueno, el tío este de los dientes, el Team Shaw, sí que me funciona un poquito mejor, pero el resto se me han quedado bastante cojos, pues echa de menos, pues yo qué sé, los Cybermen, o se echa de menos incluso, pues obviamente a Missy o al Master. En general, pues sí que lo salvo, porque yo creo que ella, para mí, honestamente, se come la serie. O sea, ella, yo creo que Jodie Whittaker ya es doctor, pero con todas las de la ley, la verdad, porque lo que comentaba también Pedro, pues eso, es empático... Es estrafalario, pero no es estrafalario de estos de que, yo qué sé, ya sabes, de que pues igual Peter Capaldi a veces era demasiado borde, a veces tenía esas cosas así un poquito casi Doctor House, pero ya te digo, bien, pero necesita mejorar. O sea, se va a vacaciones con medidas escolares. Sí, cuidadito con lo que digáis de Peter Capaldi, que me peleo con quien sea. Pues sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. El capítulo ese con un pseudo Donald Trump, ahí en el hotel vacío, con las arañas, tal, ese capítulo, con esa alegoría política súper cutre, porque tú dices, o sea, el Doctor Who ha habido política siempre, los Daleks o los nazis, tantas cosas, y te meten ahí un Donald Trump ahí cutre, creo que hasta con la corbata naranja, no sé, el que dices tú, el de Amazon, que si no recuerdo mal se titula Keblam o Kerr. Sí, Keblam, no sé, sí. Keblam, ¿no? Ese mola, está muy guapo, tiene el toque de terror propio de tantos capítulos chulos de la serie, de enemigos en masa, lavadas de cerebro y tal, y funciona muy bien. Ese yo creo que es el primero que me gustó, no sé si el quinto o el sexto, o el séptimo. Y, el sexto es sexto. Sí, es el sexto. Sexto, sí, vale, sí, el que sea, sí, bueno, sí. Sí. X. Y luego el... Bueno, voy a desahogarme ya, o sea, por ejemplo, no sé si recordáis... que esto además es algo que he discutido con mujer, con otros así como Doctor Who Lovers, tal, que no les ha importado tanto, pero, o sea, todos recordáis cómo acababa Capaldi, ¿no? La escena final del especial de Navidad en el que estaba regenerado, todos recordáis cómo era, ¿no? Sí, sí. Era aquella caída en el vacío, que se perdía, que se caía de la TARDIS, que bueno, que uff, ¿cómo va a superar esto, ¿sabes? O sea, que era un final, un cliffhanger de infarto con una caída, y luego empieza la serie y todo eso ni se explica, de repente aparece la tía o aparece ahí en el tren este con el bicho aquel, y se cae al tren, no le pasa, o sea, no puedes acabar tener a los aficionados durante un año y medio esperando a que vuelva la serie con ese cliffhanger de impacto. O sea, si te has montado algo así, luego pues tienes que saber resolverlo a la altura. No puedes, ala, hacer así como Bendis y resolverlo todo como que no tiene la cosa. A mí ya desde el primer momento en el que aparece ella, que esa trama que a mí, joder, pues oye, pues me parecía bastante interesante, pues nada, se obvia por completo. Y hablando de la TARDIS sale muy, muy poquito. Sí que le dan importancia al destornillador, un poco ahí con ese momento en el que lo vuelve a crear ella y demás, pero la TARDIS sale poquísimo, poquísimo. No sé. ¿Qué os parece el diseño de la nueva TARDIS? Bueno, bien. A mí lo que me gusta es los tonos metaleros que le han metido a la canción. Eso es lo único así... pues a mí sí me ha gustado, no sé, no, sí que me ha parecido, no sé. A mí eso no me ha gustado. Pero tanto el uniforme, la TARDIS nueva, el destornillador y tal, a mí eso, bueno, bien, sí, está bien que lo cambien y lo van a cambiar siempre, eso me parece bien. Sí, el uniforme está genial y de hecho iba a comentar que Jodie Whittaker me parece de los pocos doctores que en la primera temporada ya está completamente su personalidad... desde el primer capítulo casi ya lista, o sea, ya tiene la vestimenta que va a llevar siempre, ya tiene un destornillador propio, ya tiene una TARDIS, bueno, la TARDIS fue en el segundo, para ella, o sea, los otros doctores han tardado un poco más en evolucionar y por eso precisamente igual da un poco de rabia, que yo estoy de acuerdo con vosotros, que quizás los guiones no han estado a la altura de la gran actuación que hace ella, porque bueno, a ver, Doctor Who siempre ha sido una serie irregular, siempre ha tenido capítulos flojos, y capítulos que son los que te llevas en el recuerdo, que son... Cada temporada había dos o tres, pues los típicos Blink, Heaven Sent... Capítulos que sí que son sobresalientes y hacían que el resto no te importara. Y yo creo que el problema de esta temporada ha sido que ha sido una temporada de capítulos flojos, toda. O sea, no ha habido ninguno. Ha habido conatos, los que habéis comentado ya, según los gustos de cada uno. Pero es verdad que no ha sido una temporada memorable. Y da un poco de rabia que para un doctor que sí que tienes... listo desde el primer momento y que lo está dando todo, pues el nuevo showrunner no haya sido capaz de estar a la altura, digamos. De hecho, a mí el que más esperanza me da es el especial de Año Nuevo, que sí que parece que empiezan a beber de cosas del pasado para llevar la serie adelante, que yo creo que es lo que debería hacer la serie, porque es que se puede ser rompedor, pero también pueden mantener la esencia a la vez, y yo creo que eso es lo que deberían de hacer. De todas maneras, yo como Pedro, yo a tope aquí con la serie porque es eso, es que Doctor Who es una serie que siempre la voy a ver. Vamos, claro, o sea... además, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Vamos a hablar solo de esta temporada, vale, está claro. Pero a mí, todos los doctores que he visto, la primera temporada que les he visto, uf, este doctor me cuesta, no sé qué, tal. Ya sea, no sé, desde Tennant hasta Matt Smith, hasta Capaldi, al principio, pero luego siempre acabo el último capítulo suyo y siempre acabo diciendo lo mismo, es el mejor Doctor Who de la historia. Es verdad. El ciclo de regeneración del fan. Sí, es súper super metatextual. Pero en cambio con esta, pues sí, ella me ha convencido desde el principio, pero la serie no, o sea, la serie no hay... Yo entiendo que a la gente le mole y tal, porque al final tiene que haber todo, pero... No sé, a ver qué tal. Además, este año no va a haber nada, en el 2019 hay que esperar hasta el 2020. Bueno, veremos. Sí, y también da un poco de rabia porque la serie tiene mejores medios y más atención que nunca. Está mejor hecha que nunca. Sí. Los escenarios, incluso los efectos especiales, cuando está la TARDIS navegando por el tiempo y el espacio, en general me da la sensación de que le han metido más pasta de lo que suele tener Doctor Who. Y han conseguido mucha atención con el cambio de género, que bueno, o sea, hay muchos fans que se pusieron a protestar, pero vamos, qué más da que lo interprete una mujer. Si lo interpretara Jared Leto, pues sí me protestaría, pero porque lo interpreta una mujer, no pasa nada. Pero sí, que da un poco de rabia que cuando más atención hay sobre la serie, pues igual no haya sido cuando ha dado sus mejores momentos, digamos. También critican mucho que se ha vuelto políticamente correcta. A ver, pero vamos a ver. También vamos lo ha dicho Pedro, siempre ha habido mensaje sociopolítico en Doctor Who, siempre ha habido tramas personales, pero el problema yo creo es que antes siempre las han sabido combinar con imaginación y con sentido de la maravilla y te daban ahí una mezcla bastante potente y no te lo daban todo así de golpe. Sí, pero bueno, es que al final, o sea, es que se lo ponen a huevo, a los trolls se lo ponen a huevo porque es que eligen a una mujer como doctora, luego al companion negro, al companion de la companion de Paki están israelí o de origen que sea, y luego al abuelete. O sea, es que es el sota, caballo y rey de molestar a la, de los trolls que se equivocan, o sea, que se molestan por todo, pues es que se van a molestar por esto, ¿no? Porque es todo como súper, eso, preparado para cumplir con el target comercial de diversidad y demás, ¿no? Bueno, pues a mí eso no me molesta. Me molestan las tramas, a mí me molesta, pues, no sé, el capítulo que has dicho tú antes, el de... siempre hay un capítulo histórico, ¿no? En todas las temporadas siempre hay un capítulo histórico, en el de, pues, el de desde Van Gogh hasta, yo qué sé. Y aquí el de Rosa Parks, pues, está muy bien. La verdad es que ese capítulo está muy bien. Y tiene una carga política, o sea, más alta no puede tenerla. Y... recordando además que es una serie británica, que se meten en políticas norteamericanas, ¿no? El racismo. Y ese claro. Funciona súper bien. Uh-huh. Pero bueno, no estoy yo muy... Sí, además... Además que para que veas, pues que los... Hombre, que tú ves que sobre el tema del racismo, que uno de los personajes le sufre sus carnes, cuando el otro le pega una torta... Sí. Digamos que no es maniqueísta de ¡ah, qué malo es el racismo! Pero yo no lo estoy sufriendo. O sea, aquí que realmente están ellos, los personajes están viendo de primera mano... un problema y de, bueno, de cómo hay, pues digamos, ese tipo que creo que también otro viajero temporal o algo así, que también está intentando evitar, pues, que suceda ese tema. Eso es. Luego el de Cazadoras de Brujas ya un poquito más manido, ese ya no está tan bien atado, tan... Bueno. Sí, a mí es el más coñazo de todos. A mí, no sé, se pasan... lo mítico, todo episodio hablando y tampoco llegas a algo concreto. Además que bueno, que aunque yo, en general, sí que yo creo que ha habido ciertos guiños, ciertos easter eggs a lo largo de la temporada, pues el gorro de... el fez este rojo, ya sabéis. El gorro este rojo. Sí. Cuando nombran a las avispas gigantes. Luego, de hecho, también ya hubo unos enemigos de Doctor Who que eran brujas, realmente. Que eran unos marcianos de otro planeta que tenían esa estética. Sí, pero bueno... Si hablamos de cantidad de guiños, estamos muy por los suelos, ¿eh? Sí, son contados. O sea, yo no hablo de que salga Missy ahí en alguna escena. Pero vamos, que es que ni siquiera... Bueno, sí. Se ha buscado romper con el pasado, romper con lo anterior, para que sea... lo que dicen en los cómics, ¿no? Para que puedan acercarse nuevos lectores, ¿no? Digamos. Pero yo creo que una cosa que estaba haciendo la serie muy bien en los últimos años era aprovechar toda la mitología que lleva a cuestas, que muchos no la conocemos en profundidad, porque yo solo he visto la serie moderna, pero... aprovecharla para construir sobre ella y hacer cosas chulas y realizar guiños, y yo creo que están condenados a volver a ese camino. De hecho, el especial es un poco una vuelta a ese camino. El especial de Navidad, que era el de los Daleks, ¿no? ¿Puede ser? ¿Spoiler? Sí, el Daleks, sí, ese, sí. Vale, sí. No me acuerdo muy bien de ese. de año nuevo, que sí, es de Navidad. Sí, sí, sí, perdona, sí, sí, de año nuevo, efectivamente, sí. Que han cambiado hasta eso. Sí, sí, sí, sí, que por... Que me encanta en los cortes que le mete aquí el doctor al padre de ¡ah, tú eres el padre que le abandonó a no sé qué, al chico este negro! Es verdad, que es un poquito de los companion, casi el más odioso de todos, porque me dices, bueno, la chica esta pakistaní, bueno... Esa no es odiosa porque ni habla. No hace nada. El abuelete porque bueno, pero es que este es un poquito odioso, la verdad. No, Graham se salva hacia el final, ¿eh? La segunda mitad sí que se salva, ¿no? Tiene ahí su catarsis, funciona bien. O sea, el tío está falto de carisma, en cuanto, pues el actor tampoco da mucho más de sí, pero sí que su trama, tiene esa catarsis final que funciona bien. Pero el resto de la Gucci Pandi... Sí, yo creo que Graham, la temporada podría haber sido incluso mejor si solo hubiera sido Graham el companion. Me parece que la contraposición entre Doctor y él estaría bien, o sea, haciendo comparación con las temporadas anteriores, que fuera en este caso el Doctor una chica joven y el companion un señor mayor, y creo que tiene un arco, pero bueno. Sí. Por ejemplo, el padre de Donna, que salía... Ah, es verdad, sí. Sí, sí. Dos, tres capítulos hacia el final, cuando ya le habían borrado. Y el otro lo sabía, no sé lo que decir, tal. Capítulos derrochaba más carisma, más gracia, más simpatía. Sí. A veces estaba un poco en para meme, pero estaba muy bien, no sé. O sea, pero bueno, no sé. Sí, da la impresión de que aumentando el número de companions querían como hacer que evolucionaran psicológicamente más y que tuvieran arcos de personaje, y al final da la impresión de que no les ha dado tiempo a centrarse en ninguno. Y que además eso hace que la atención se vaya del doctor completamente. Claro. O sea... Por cierto, detalle curioso de este señor, ya apareció en las aventuras de Sarah Jane en dos episodios y, ¿sí? Según leo por aquí, ha sido futbolista profesional. Jolines. Sí, aquí en el Barnet Football Clubs, Brenton Football Clubs, Tryon Athletic FC and Chalfont St. Peter. Sí, y no sé, ¿habéis echado de menos lo que hemos contado de que no haya una trama que vaya uniéndolo todo? Porque yo sí que he notado que he estado menos enganchado a la serie que otros años, que sí que la he visto semana a semana, precisamente porque, vale, sabía que iba a vivir una aventura esa semana, pero no tenía ese interés por ver qué pasaba con el tema que quedaba colgando en tal episodio. Sí, sí, no, yo es lo que más he echado de menos, ¿no? Al principio, mis detractores, o sea, los que les estaba gustando la serie, me decían que sí, que ya verás que como al final hay algo ahí que lo une todo, y al final mentira. No hay nada, vuelve el cutre este de los dientes, pero los 8 capítulos intermedios no tienen evolución, no tienen nada, no tienen... Y el 8 de menos, porque Capaldi, Smith y... Las de Tennant eran incluso más temporada a temporada, pero Capaldi y Smith tenían temporada a temporada y luego el macroarco argumental de principio a final. Sí, y pues... Y los capítulos finales siempre eran grandes eventos. O sea, sí, sí, eso se ha echado menos. ¿Sabes? Raúl. Sabes, ya será ahí además de muchas veces de 2 capítulos, ¿no? Entonces. Hasta tres. O sea, sí, sí, hasta tres ha habido. ¿Tres? Sí. Sí, de los de Capaldi ahí en el castillo, a él rompiendo el cristal. Micra en los distintos reintentos, el capítulo era glorioso, ya que el capítulo no salía en la TARDIS, no salía ni un companion, no salía ni un destornillador, no salía nada. O sea, es que no necesitas nada para hacer un gran capítulo, solo terror y ciencia ficción, las dos cosas. Pero sí, de todas maneras, sí que igual en el futuro pues se recupera algún episodio, lo conectan con este, o recuperan algún personaje. Ya me entendéis, como que algo que hemos visto aquí le sirve en el futuro para una trama un poquito mayor o para contar otra historia. No lo sé, pero bueno, yo de todas maneras sí que también suscribo que hace falta un poquito más esos episodios, esas, digamos, esas temporadas a lo largo de toda la trama. Pero quién sabe, igual sí que vamos, lo cambian para la siguiente temporada. Espero que sí. Pues no lo sé. De momento queda más de un año, así que... Sí, luego llama la atención que Chibnall dijo que tenía un plan de 5 años para la serie, de 5 temporadas. Madre, claro, a no ser que esté como plantando unas semillas invisibles ahora mismo, imperceptibles, claro. No sabemos muy bien si es un plan simplemente de sacar episodios así sueltos, o sea, no se sabe. Hay en un capítulo que sí que mencionan algo que se deja caer, que mencionan algo que se llama The Timeless Child, ¿no? Como el niño así sin edad o sin tiempo, que se queda ahí en el aire. Pero, es no la sé. Única sí. referencia a su pasado, por decirlo de alguna forma. Que en toda la serie, ese yo creo que es el único momento, así que me levanté un poco a ver si de ahora ya que sí, pero es no queda nada, pero es la única mención que hay un poco a su pasado, no sé, como lo haría un capítulo ahí con algunos minutillos en Gallifrey o... Ya, de todas maneras, sí que lo poquito que he indagado en Google sobre el tema de Tyler Chill, ya está la gente, bueno, rompiéndose la cabeza, que a ver si va a ser... como una referencia a su nieta. Ya sabéis que, bueno, que Doctor Who tiene una nieta de los primeros Doctores, que fue viajando con ella por el tiempo y el espacio. No se sabe, o sea, te puede salir, pero por cualquier sitio. O sea, eso antes de nada. Pero a ver, no sé, sería curioso. Sí, luego también ha habido rumores de que Chibnall y Jodie quieren dejar la serie después de la temporada siguiente. O sea, hay rumores para todos sí, los gustos. Pero vamos a ver, el pues, rumor... ¿sabes? Sí, dime, perdón. ¿Sabes quién molaría para la doctora, otra chica? ¿Estáis viendo esta de... la de lo puse lo tenía por Twitter. ¿Estáis viendo esta de Netflix, la de muñeca rusa? La de que se le resetea... ¡Ostras, sí, tío! Natasha, no sé, cada vez que se le resetea y se mira al espejo, se atas un poquito la chaqueta y pone cara de hastío, tío, es que, o sea, es que me la imagino a lo rollo Capaldi, ¿eh? Me la imagino sí. Ahí de doctor al futuro y ¿dónde hay que firmar, tío? ¿Dónde hay que firmar? Además, sí. ya acostumbrada a viajar en el tiempo y además puede llevar la misma vestimenta y todo, o sea, perfecto. Claro. Joder, esa molaría wow. Pero bueno, a ver, no sé, Whittaker supongo que durará, no sé, estamos ya en una media de 3 años, ¿no? Sí, de hecho también siempre con el anterior y con Matt Smith también ha habido rumor. ¡Ah! Se dice que por descontento con los fans que va a dejar la serie la temporada que viene. Es lo de siempre, ya sabéis. La Sí. rumorología. Bueno, están sacando mejores audiencias, o sea, la serie moderna no sacaba tan buenas audiencias desde el principio, casi desde Tena. O sea que yo creo que por ese motivo no será, será en todo caso. Ya, bueno, pero Bendis también vende mucho y eso no Es quiere decir verdad. que yo. Sí, no lo he dicho, no, lo he dicho como dato, no, tampoco creo que indique nada. De hecho, es peor porque se nota más las bajadas de audiencia, yo creo, se van a ir notando peor. Sí. Y bueno, Y no sé si algún capítulo más os ha molado. A mí hay uno que no lo suele mencionar la gente cuando repasa la temporada, que se llama It Takes You Away, que no sé si os acordáis que en la escena final aparece una rana y tiene un oh, sí, diálogo. ese está, ese mira, ese no Ese es me mi parece, prefe, no mi está preferido, chulo, sí. sí, ese sí. ¿Ese cuál era? Ese en el que una chica, es eso en Noruega, una chica pues que ha perdido a su padre, que está oyendo un monstruo de las afueras y resulta como es como Ah, que debe sí. haber dimensiones paralelas pues a través de un espejo. Sí. Ese estaba. Además, ese estaba guapo, sí. Ese, además, súper low cost, una cabaña, un espejo y tal. Un poco a lo Coraline. Y bueno, Sí, y es muy Doctor Who, ¿no? Al un final. poco. Muy Doctor Sí. Who, eso es. Funciona. Sí, a mí me parece, se hacía interesante pues esa especie como de sitio oscuro que hay entre realidades, con esa especie de vampiro, con las polillas, eso daba, era como todo muy decadente. Y además el tema de las realidades paralelas hace tiempo que no lo exploran, pues yo me acuerdo que había otra, que no sé si os acordáis, aquella realidad paralela en la que se quedaba Rose. Claro, sí. Claro que me acuerdo. Con una copia del doctor. Con una copia del doctor, cierto, sí, además de esa. Y un doctor. Y un doctor, sí, claro. Y además de esa realidad, luego venían los Cybermen, ¿recuerdo? Sí, es verdad, sí. Sí, hubo ahí una trama de realidades paralelas ahí en la etapa Tenant, pero creo que luego no han vuelto mucho por ahí, ¿no? No, no, no, en general no es un tema que lo hayan explorado demasiado, pero bueno, es que en Doctor Who, bueno, es que como te entra cualquier cosa, pues claro. Sí. Bueno, a mí me ha recordado esta temporada un poco a lo que pasó con Spider-Man, cuando el Mefistazo, que al principio Oh. intentaron probar con villanos nuevos, con personajes nuevos, iba la cosa muy sobrecargada de novedades, y al final tuvieron que recurrir a los de siempre actualizándolos. Y yo creo que es lo que va a pasar con la serie a partir de ahora. Porque yo estoy deseando ver interactuar a Jodie con cosas que ya conozco, con personajes que ya conozco y con la mitología de la serie. Entonces. Sí, además que ella, de hecho, recuerda, o sea, no ha, en cierto modo, no ha roto con su pasado, porque ella a veces se equivoca y dice, yo como señor, ah, perdón, como mujer, ya me entiendes, como que se acuerda, Sí, o se acuerda de los Daleks, obviamente se acordaba de ellos. bueno, en el primer capítulo creo que se alegra, ¿no? De que por fin soy una mujer. O sea, sí, todos Claro, esos claro. guiñitos es que están chulísimos. Lo de tener líneas chulas sueltas lo sigue clavando la serie. Sí, sí, Sí, al sí, sí. final está muy bien porque a mí me gustan mucho las palabras de despedida de Capaldi, ¿no? Cuando se despedía, que era algo así como, me hizo gracia lo de no comas peras, ¿no? Don't eat pears. Pero decía como que hay que reírse de todo, hay que ser alegre. Es curioso que lo decía él, pero era su catarsis final, ¿no? Hay que ser alegre, hay que estar riéndose, no hay que ser cobarde ni cruel con los demás, no hay que ser mala persona con los demás, ¿no? Siempre hay que ser mejor, intentar, pues eso, mejorar la vida del resto, intentar sonreír, intentar disculparse, ¿no? Que es algo que luego aplica su nueva identidad del doctor. En ese sentido está muy bien cómo esa despedida de Capaldi, de ese doctor, de verdad sirve para las bases de la personalidad de la nueva, ¿no? Y pues, hay cosas que están bien, como por ejemplo esto. Sí, o sea, la personalidad de Jodie yo creo que es una respuesta a Capaldi total. O sea, teníamos al doctor que era un viejo así medio amargado, ya tenemos a uno que es casi como un niño. O sea, que parece que esté descubriendo el mundo de nuevo, súper juguetona, súper bonachona. O sea, a mí me encanta. Es como hemos pasado un poco de alguien que tenía una mirada negativa, que le fue cambiando a lo largo de la serie, a alguien que tiene una mirada totalmente positiva del mundo, creo yo. Y le Sí. añade mucha fisicidad al personaje que desde Smith a lo mejor la había perdido un poco. De ser un héroe más de acción, digamos. O sea, en el especial de Año Nuevo se pega unas volteretas y tal. O sea, Sí, increíble. héroe de acción, sí. Heroína, claro, en este caso. Heroinación, claro, claro, sí, sí. Bueno, me estoy acordando ahora de los saltos en las grúas aquellos en el primer capítulo que eran lamentables, o sea... que parece que iba a saltar al vacío y que se iba a morir y tal, que además es lo que te decía, venía de haberse caído desde el espacio primero. Y luego ponen un plano así y están las dos grúas juntas, tío, a ver qué cutre. Esto tampoco tiene que ser... no tiene por qué ser John Wick todo, de coreografías, pero vamos, que... Sí, sí, bueno, es una serie... Molaría de John Wick de Doctor. Sí. Es un John Wick con un destornillador te hace maravillas, ¿eh? Sí. MacGyver, siglo XXI. ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, sí. Sí, sí, al final es una serie que en realidad la acción está ahí, pero también a mí me vuelve tan loco porque es una de las pocas series que hay ahora mismo que el mensaje es que las cosas se pueden arreglar hablando, ¿no? Claro. Y eso es lo que más me gusta de la serie y lo que deberíamos de aplicar, porque en otros superhéroes no arreglan las cosas hablando, nos pongamos como nos pongamos. Y aquí esa es la máxima de la serie, creo yo, que todo se puede arreglar pacíficamente al final. Bueno, los de Bendis hablan mucho. Sí, sí. Hacer cosas ya tal, pero lo que es hablar mogollón, sí. Y yo realmente sí que estoy de acuerdo, porque al final es que Doctor Who siempre ha tenido ese componente, pues vale que el personaje, a ver, ha matado gente y ha hecho perrerías increíbles, pero entiendo que siempre tiene que tener pues ese trasfondo, ese fondo pues pacifista, eso de intentar arreglar las cosas hablando. Ya vio con Atos, pues con Peter Capaldi, pues aquel episodio con estos seres, pues que iba a haber una guerra y él pues lo soluciona todo hablando sobre pues, las cosas que vamos a hacer. Pero yo creo que es algo que no se tiene que olvidar. Yo creo que siempre hay gente que dice, bueno, que ahora mismo estamos viviendo unos tiempos muy crispados en todos los aspectos de la vida, de las sociales, políticos. Pero yo creo que este tipo de temas, este tipo de trasfondos, son cosas que siempre, cada X tiempo, tienen que volver. Sí. Y más con todo el mundo mirándote, como está todo el mundo mirando la serie ahora, y además con lupa. Claro, sí, sí, sí, sí. Yo ya lo dije en su día, de que bueno, que la doctora fuera, ahora el doctor fuese ahora una mujer, ha indignado terriblemente a todos aquellos que ni les gusta ni ven Doctor Who. Entonces, claro. Pero bueno, aun con todo decir que, o sea, que yo, bueno, con yo, todo lo que hemos... Yo en mi Twitter y en mis seguidores no conozco ni uno solo que esté indignado por eso. Por qué suerte. Yo ya en algún grupo de Facebook, ya he visto yo algún verduzo, algún mameluco. Pero sí que sí. Te diré que de todas maneras, que fuese una mujer ya estaba en la ecuación. Porque, bueno, acordaos de Missy, de Master. O sea, él ya había vivido otro personaje, aquel señor del tiempo que se había convertido en una mujer. O sea, que en cierto modo estaba en las probabilidades. Sí, por cierto, una puerta que abrió Stephen Moffat, que todo el mundo le acusa de misógino y de machista, pues él abrió la puerta que tuviéramos un doctor mujer. Pues uh-huh. Moffat tiene por ahí un par de declaraciones guapas, ¿eh? O sea que... Sí, ya, bueno, que igual... El que la acusa de misógino tampoco me da muy lejos porque, joder, tiene un par de declaraciones por ahí no muy lejanas en el tiempo que flipas. Madre pero bueno. Mía. Al final hay que admirar, no sé, al autor y no a la prensa, ¿no? Es como si yo cuando veo a Kevin Spacey, pues es que no puedo, o sea, es que flipo con su actuación, pero no puedo criticarle por otra cosa, ¿no? O sea, al final hay que separar, ¿no? Pero bueno, Moffat, ojo, claro. Cuidado. Vale. Sí, sí, opiniones controvertidas tiene un rato, pero bueno, eso es como todo, ¿no? Vale, pues bueno, ¿queréis comentar algo más o pasamos a leer comentarios? Pues si quieres vamos a escuchar lo que dicen los oyentes y mientras se nos ocurrirán más cosas, seguramente. Vale, muy bien. Pues bueno, mira, aquí hay un oyente, Sandra, que nos ha enviado un mail muy curioso porque es una persona que no he visto hasta ahora Doctor Who y que le ha gustado mucho. Y pone por aquí: tengo que reconocer que nunca había visto antes ni un solo capítulo de Doctor Who. Me avergüenzo de mí misma. Sí sabía un poco de qué iba, pero poco más. Es por ello que me animé con esta undécima temporada y la verdad es que me ha encantado. Me vi los 10 capítulos más el especial de Navidad en menos de 36 horas y me he enganchado muchísimo a la serie. Obviamente, al ser un hereje, no puedo comparar a esta nueva doctora y los episodios con los de temporadas anteriores, y mi opinión no será la más acertada posible. Pero en líneas generales está muy bien. Tenía miedo de no entender ciertas cosas, sobre todo al tratarse de una serie tan longeva, pero no he tenido ningún problema, por lo que es un buen punto de partida para todos aquellos novatos. Jodie Whittaker me parece una grandísima actriz, con muchísimo carisma y que aporta cierta carga cómica a la historia. No sé cómo habrán estado los anteriores actores, pero la interpretación que realiza es brillante. Los acompañantes de la doctora me han parecido buenos complementos, aportando más diversidad, punto de vista y subtramas a la historia, haciendo que te encariñes rápidamente con cada uno de ellos. ha habido episodios que me han gustado más. Cuando descubra una, va a flipar, entonces. Sí, sí, sí. Ha habido episodios que me han gustado más, como el de Rosa Parks, los de ciencia ficción futurista intergaláctica, o el especial de Año Nuevo con el Dalek, y otros menos, pero en líneas generales todos muy entretenidos y se pasan el tiempo volando viéndolos. Lo único malo es que ahora me estoy arrepintiendo de no haberme tirado 20 años sin ver esta serie. A partir de ahora me pondré con las anteriores temporadas, tanto las antiguas como las nuevas. No es una serie perfecta, pero tiene todo lo que necesita para que me guste: aventuras, humor, historia, viajes por el tiempo y el espacio y por ciertos planetas. Me siento como una Cristóbal Colón. He descubierto algo que millones de personas ya conocían antes que yo. Doctor Who es una maravilla. Un abrazo. Bueno. Ha descrito muy bien lo que es la serie. Sí. A mí Sandra me da mucha envidia porque va a poder descubrir ahora, vamos, droga de la buena. Sí, sí, sí, sí. O sea, qué envidia me da una persona que ahora mismo que descubra esto o que descubra el universo cinematográfico Marvel. O sea, se lo puede tragar todo un tirón. Me flipa esto. No, pero a ver, sí que es cierto que lo del punto de entrada y tal, y no sé qué, pues bueno, eso es algo que bueno, pues que se discute muchas veces. ¿Por dónde empezarías a ver Doctor Who? Pues hombre, si empiezas por lo de Eccleston, esos 5 o 6 primeros capítulos con los muñecos de Michelin, pedorros aquellos, pues te van a echar mucho. Tampoco creo que esto sea lo más representativo. O sea, esta temporada en conjunto puede funcionar, pero los 5 primeros capítulos no son muy representativos de la ciencia ficción del Doctor, por ejemplo. Claro, claro, claro. Sí, que igual lo hace un poco más la de Capaldi, por ejemplo, puede ser un poquito más lo que es Doctor Who que lo que es esta temporada per se. Pero que bueno, que no es mal punto de entrada si te pica ver lo anterior. Es muy difícil recomendar por dónde empezar. Yo veo a muchos eruditos que van de super conocedores del Doctor Who que te recomiendan la de Blink, la de los... Sí. ¿Cómo se dice en castellano? Los Ángeles Llorosos, sí. Es que en castellano nunca lo he dicho. Y a mí ese capítulo me parece la hostia y evidentemente está muy bien, pero es un capítulo en el que tanto el Doctor sale tirando a muy poco, la TARDIS no sale, el destornillador no sale, o sea, muchas veces recomendar un solo capítulo no es nada fácil, ¿no? Ese capítulo es muy bueno, pero no es representativo. No sé. Sí, yo creo que la quinta temporada es un buen punto de inicio, así ahora que hay 10, porque sí que cuando llegó Matt Smith como que reiniciaron un poco la serie, pero más explicando lo que había. Sí, Y la última de Capaldi está bien, pero bueno, para entrar, pero también es un poco llegar a la fiesta tarde. Claro, a ver, la de 2010 está bien porque ya había dinerillo, hacer las cosas un poco más decentemente. O sea, al final esto cuando se reseteó en el 2005, pues es que era cutre, ¿no? Lo siguiente. Y en 2010 con Matt Smith y con Nebula y demás, pues mola. Muy bien. Y bueno, sí, Rory, cierto, Rory, el perdido Rory. Y bueno, voy a leer aquí otro tuit que nos han dejado. David Loremaster pone: a mí me ha gustado, le ha faltado esa típica gran historia de 2 o 3 capítulos super épicos de cada temporada. ¿Le sobra algún companion? Quizás los dos hombres, claro. El especial Año Nuevo me gustó por el enemigo y me dejó con muchas ganas de ver lo que nos vendrá. Bueno, sin más, parece que le ha gustado. Pero bueno, a ver, sí, qué tal. Yo soy optimista al futuro, ya he dicho. Sí, aunque en el especial no dejaron ningún cabo suelto tampoco. O sea, no sabemos muy bien por dónde van a tirar. Más que vuelven todos. Vuelven los 4, 5. O sea, 4, sí, 4. Sí, sí, sí, sí. En fin, pues bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado bastante claro un poquito nuestras impresiones sobre esta temporada. Agradecer aquí a Pedro, que se ha animado a pasarse por nuestra tarde en particular. A ver cuándo os pasáis por el podcast de Zona Negativa, hombre. Hombre, cuando quieras. Todos a escucharlo, que está genial, por cierto. A mí me encanta. Muy bien, Tengo uno pensado para que os paséis, ya os diré. Es quizá demasiado obvio. Bueno, madre mía, ¿qué será? ¿Qué será? Sí. Qué nervios. Nos quitan las canciones, pero nos dan colaboraciones en Zona Negativa. Qué bien, una semana emocionante. Oye, ¿qué es eso que ha pasado, Waku? ¿Que hay un gilipollas por ahí suplantando identidades y demás? Sí, suplantando gente, sí. Ha suplantado a varias personas para ir metiendo mierda. Nada. ¿Cómo metiendo mierda? O sea, va dejando comentarios por ahí con... ¿Sí? ¿Sí? Sí, con fotos y perfiles de otras personas, nada. Un Andrés Tasso de la vida, seguro. Bueno, pues nada. Un saludo a gilipollas desde aquí. Muy bien. Además, hacerlo en Wacom es de estar muy acabado. O sea... Sí. En fin. Bueno, chavales, dime. Tengo Wacom desde hace años, pero no la uso. O sea, está ahí muy bien para alguna cosilla, pero no, la verdad es que no lo uso, pero mola, la herramienta mola un huevo. Sí, nosotros ya hemos abierto una cuenta y vamos a empezar a subir ahí los cómics que comentamos aquí. Ya mola. Muy bien. Bueno, señores, pues vamos a escuchar una promo y enseguida volvemos. Vale. Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros, de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el Diván de la Morsa. Os espero allí. ¡Hasta luego! En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos. Pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Tau. Esto no será diferente. Preparad el Volter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del Emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. Cuidado, nuestra pasión es contagiosa. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Volter y sean testigos y partícipes de estos relatos salvajes. Bueno, y como bonus track de este programa, tenemos un invitado muy especial, una persona que, bueno, rara vez suele conceder entrevistas. Tenemos al gran Sebas. Hola, muy buena, muy buena. Fotos no. Gracias, eso luego las cobro. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado el año? Bien, aquí. Bien. Aquí. ¿Tú qué? Sí. ¿Algo que tengas que contar, Sebas? Bueno, aproveché estas navidades para casarme y de paso... Empecé el año con el viaje de novios y tal. Uh-huh. ¿Y a dónde has ido? Aquí al lado, a Japón. ¡Ostras! ¿Cómo es que te ha dado por ir a Japón? A ver, cuéntanos. A ver, había dos opciones. Una era o ir a Japón, que literalmente está en la otra punta del planeta. Se tardó un puto día. ¿Sí? Si hacéis transbordo, si es directo, bueno, ya tarda menos. Y la otra opción era ir a Nueva York unos días y luego a México en plan de típico hotel con pulserita, en plan de que camarero, sírvame otra copa. O sea, hubiera vuelto con 10 kilos más, fijo, porque mi plan hubiera sido estar en la piscina o en la playa borracho y comiendo. Que bueno, en Japón hemos hecho un poco de eso también. Sí. Eso te iba a decir, que si vas a Japón y no vuelves con kilos de más también, jolín. Sí. No, pero en nuestro caso la cosa es que como andábamos mucho, ya os contaremos el planning que teníamos al diario, da igual que comiera en lo que sea, porque hemos andado una media de unos 20 kilómetros diario. Hostia. Pero no te estoy exagerando, ¿eh? O sea... para que mi marido llegue a decir es que estoy reventado, o sea, para que lo diga él, o sea, hemos tenido que andar, vamos, el puto el camino de Santiago. Muy bien, bueno, pues mira, oye, Teníamos aquí, ya que la gente pues le encanta escuchar nuestras tonterías, nuestros desvaríos. Yera y yo, pues bueno, habíamos pensado varias preguntas. O sea, aquí te vamos a someter al polígrafo del Deluxe. Y básicamente, pues nada, antes de nada, queríamos preguntarte, oye, ¿cómo es que te dio por ir a Japón? O sea, ¿por qué te decantaste por Japón y no por, como has contado, Nueva York y México? Pues porque me atraía. La verdad es que Nueva York así tampoco es que me traiga gran cosa. Hombre, sí, por el hecho de ver una ciudad totalmente distinta, una de las ciudades más grandes del planeta, si no la que más. Y hubiera sido interesante, seguro. Pero la cultura japonesa siempre me ha gustado, a mi pareja también, también la cocina, nos encanta el sushi. Spoiler, es de lo que menos hemos comido. O sea, hemos ido a Japón y hemos estado a punto de no comer sushi, hemos comido de todo menos de eso. Madre mía. Y sí, porque es que nos liábamos y al final, yo qué sé, no comíamos. La verdad es que comíamos muy poco, porque lo que hacíamos era. Nos levantábamos en los hoteles, hemos estado en tres ciudades distintas, por cierto. Bueno, los hoteles de tres ciudades, en realidad hemos estado en más sitios, porque un consejo, o sea, quien tenga pensado ir a Japón y vaya a estar en varias ciudades, comprar el JR Pass. Porque si no... Vale, eso explica qué es el JR Pass, que suena rarísimo. Sí. El Japan Rail Pass es un pase, sí, que es solo exclusivamente para extranjeros. O sea, tú estás en Japón o tú eres japonés, no puedes comprarlo. Solo puedes comprarlo desde el extranjero y ya cuando llega al aeropuerto te lo dan. Bueno, al aeropuerto no. O sea, hay varias estaciones, de varios sitios donde lo puedes comprar. En principio en varias estaciones de cualquier ciudad grande. Y básicamente pagas un dinero dependiendo de los días que lo vayas a utilizar, 7, 14, 20 y pico, no sé. Y tienes vía libre en lo que es la línea de metro, tren, y creo que no sé si había también autobuses, pero apenas cogimos, de lo que es la línea JR, porque hay varias líneas en las ciudades, y puedes utilizarlo pues infinito más uno, todo lo que tú quieras. Claro, eso es interesante, pero lo más interesante de todo es que el Shinkansen, el tren bala, también puede utilizarlo lo que quieras. Y claro, si tienes planeado visitar más de una ciudad, pues te viene a huevo, porque vamos, viajas de una punta a la otra del país en nada. El tren bala, así que son unos flipados hasta para poner nombre a los transportes, ¿sabes? Sí. Que por cierto, ahora que dices el tren bala, se me venía a la cabeza aquella escena de Lobezno Inmortal, que todo el mundo anunciaba, ¡buah, preparaos! Que la escena del tren, bueno, va a ser la hostia, va a cambiar las películas de superhéroes y tacatón. Sí, el croma ahí todo chulo. El croma ese, saltando. Ay, por Dios, qué bajona de peli. Sí, vale, no recuerdes eso, Raúl. Copón. Vale, y una cosa, vamos a ver. ¿Y tú cuando has decidido ir para allá, para Japón, tú el viaje te lo has planeado por tu cuenta? Es decir, quiero ir a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio. ¿O ya te lo has organizado con alguna compañía de viajes? ¿Te has preparado con algún trip de esos? ¿O cómo has hecho? No, a través de internet, sí, con una compañía, hemos ido buscando ofertas. Otra cosa, si tenéis planeado ir a Japón, buscar ofertas a mucho tiempo, o sea, con distancia bastante, cuanta más mejor, porque más barato te sale. Y sobre todo si vas en épocas que no son tan... en temporada baja, como puede ser invierno. Ajá, sí. Pues es mejor, porque es que ahí conocemos el caso de unos conocidos que fueron y les costó, creo que como 500 euros más cada billete, y nosotros hemos estado en hoteles de lujo, que yo he flipado, no está en mi puta vida en hoteles así, o sea, ahora os contaré, yo he flipado, o sea, yo llegué al primer hotel y estaba en plan de ¿qué hago yo aquí? Por Dios, me van a echar a la calle, y nos costó, o sea, es que no nos costó, creo que sí que nos salió muy bien de precio. Y además que en invierno yo creía que iba a hacer mucho más frío, pero supongo que eso será más en el norte de Japón, porque en las ciudades donde estuvimos, con IA abrigado, no... Cero, no pasa nada. O sea, apenas creo que nos chispea un día y punto. Uh-huh. Godzilla no apareció, ¿no? Ningún día. Sí, no había alarma de Kaiju. No, justo mi marido estaba diciendo, estamos aquí 3 días en Tokio y todavía no aparece Godzilla. Digo, anda, cállate. Qué agonías. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo es Japón? Cuéntanos. Pues Japón es totalmente distinto. No ya por el hecho de que estuve en las 3 de las grandes ciudades de Japón. Los hoteles estaban en Osaka, Kioto y Tokio. Y claro, uno que vive en un pueblo de Murcia, vas a una de estas grandes ciudades y te explota la puta cabeza. Pero totalmente, o sea, al final me acabó. Estuve mejor en Kioto, que es como así la más pueblo-ciudad, más tranquilica que las otras 10 ciudades, que me llegaban a agobiar un poco. Pero bueno, si vas en plan turista, bien, o sea, porque te acabas acostumbrando y tal, pero yo creo que pa vivir ni de puta coña, te lo digo ya. Mucha gente, llegamos a sufrir, madre mía, la locura, en Tokio la hora punta, o sea, horrible, casi nos morimos en el metro, te lo juro. Hubo un momento en el que, o sea, lo típico que tú ves en las películas, y digo, será así de verdad, en el que ya no cabía nadie más, hacía 2 paradas y aún así la gente seguía entrando, y los últimos que entraban se apoyaban arriba de la puerta y empujaban para atrás. Como una puta locura. Y yo, madre mía, que nos vamos a pasar la salida. Lo bueno es que cuando dijimos que nos tocaba salir, la gente se abría a tope. En un segundo, pum, se abre, sales corriendo y la gente vuelve a meterse. Joder. Ahora te íbamos a preguntar qué tal la gente, pero no sé yo si ya nos has avanzado algo con esto. Sí, ¿cómo son los japoneses? A ver, cuéntanos. Pues las japonesitas muy monas ellas, todas. O sea, yo he flipado con... Bueno, hay de todo, o sea, también hemos visto a cada craco que vaya tela. Joder, se vas tú. Vamos, recuerdo en Osaka tuvimos suerte de que los días que estuvimos había una especie de evento, una celebración por un dios de la fortuna o no sé qué, un pequeño templo que había cerca del hotel, y las calles que habían colindantes, pero calles enormes, largas, de cojones, llenísimas de puestos de comida, vamos, como una feria, imagínate una feria de cualquier barrio o lo que sea, pero a lo grande, o sea, todo lo que te puedas imaginar, los japoneses lo hacen a lo grande. Y lo que... a ver, que me he liado. La gente, la verdad es que muy... No sé... Muy atenta, muy servicial, ¿no? Había un par de momentos en el que hemos tenido que preguntarse a la gente y tal, incluso que se nos han acercado para ayudarnos cuando nos veían perdidos y tal, una vez en el metro, nosotros estábamos por ahí, a ver, ¿qué parada? ¿Qué tenemos que coger? Y se nos acercó una chica, totalmente bueno. Así random, tal, ¿qué os pasa? ¿Os puedo ayudar? Tal. Todo esto en inglés, claro. Que, por cierto, ¿qué? Eso de que los japoneses sepan inglés, hay que cogerlo con pinzas, o sea... Yo creo que tienen el mismo nivel de inglés que los españoles, pero vamos. Porque claro, en los hoteles donde estuvimos, pues claro, ahí la gente hablaba inglés, hablaba de todo. Pero fuera en la calle, hemos ido a algún establecimiento en el que me hablan inglés. Vamos, hablar, decir 3 palabras y se nos han quedado con cara de what the fuck. ¿Ink? Y yo tener que hacer con las manos gestos de, yo qué sé, para pedir cualquier cosa. Esto de allí para acá, quiero 2. Con los dedos, así. ¿You understand me o todavía no? Pekín Express total, ¿eh? Sí, a tope. Y una de las cosas que más me han encantado es cuando hemos ido así por la noche a algún bar o lo que sea, que la gente que nos preguntaba cosas, que eran muy... Sobre todo... No sé cómo se interesaban por nosotros. O sea, que no era en plan de uff, otros putos guiris aquí que no saben japonés ni nada. No, nos preguntaban qué, dónde estáis, cuántos días lleváis aquí, qué os gusta, tal y cual. O sea, eso nos encantó. Sobre todo porque los bares de aquí y las cafeterías son totalmente distintas. Son pequeñísimas. Yo he flipado cuando entré. Porque es que claro, es que no llega uno a saber de verdad cómo está organizado en Japón, hasta que tú vas a una de estas ciudades y ves cómo están los negocios, las tiendas, los bares, todo amontonado en edificios, y en una planta de un edificio te caben 7 u 8 bares, pero pequeñísimos. Pues tú entrabas, lo único que había era una pequeña barra, un pequeño bar, o sea, un pequeño aseo y poco más, donde ahí más de 10 personas no caben. Te lo digo ya. Más de 10 personas no caben. Y lo dicho, muy íntimo, pero también... O sea, muy pequeño, pero muy íntimo, muy familiar. No sé, tú veías cómo entraba la gente y se saludaba y hablaba. Y yo que tenía así la imagen de los japoneses como muy secos, muy sosos y tal. Digo, pues será en otro aspecto de la vida, pero cuando vienen a uno de estos bares así a beber y tal, no sé, como muy abierto, muy amigable y tal. Qué guay. ¿Y qué es lo más destacable que has hecho por allí? La lista es muy larga ahí, ¿eh? Tenemos tiempo. Vamos a ver, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho muchas cosas, aparte de que hemos andado lo que no he escrito. Hemos visitado un montón de templos, de monumentos. Templos tienen a punta pala, a punta pala. En Osaka destacaría lo que es el Palacio de Osaka, que, claro, yo me preparaba la guía, porque, por ejemplo, en Osaka la mayoría de las cosas que vimos fue andando. Sí, tuvimos que andar bastante, pero en fin, andando se podía llegar a sitio interesante. Y el Palacio de Osaka es, o sea, yo lo vi en el mapa y claro, tú ves pues, una zona con su parque tal y cual. No, no, los cojones, eso era enorme. O sea, hay algunos templos y algunas zonas de turísticas que son y parques enormes, gigantescos, a un nivel que yo no había visto en mi puta vida. Pero una cosa muy loca, el castillo de Osaka también enorme, gigantesco, y varios parques también de un parque de Kioto también, donde había un templo dentro. Tú entrabas y tú veías lo que era la calle principal el paseo principal del parque. Digo, esto ya es más grande que cualquier parque que tengamos en Murcia que haya visto yo. O sea, una cosa loquísima, si por eso no hinchábamos a andar, porque era todo enorme, todo grande. Ostras. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, que me han soplado un pajarito que te encontraste por allí con un oyente nuestro. Madre mía, qué puto amo. Qué puto amo. Cuenta, te encontraste con Fernando de Monte. Sí. O sea, le comenté, bueno, yo sabía que él vivía en Japón, pero no sabía exactamente dónde. Y digo, pues si nos pilla cerca, lo mismo me puede recomendar algún sitio, lo que sea. ¿Qué cojones recomendás? Que me dijo, decirme qué día llegáis que os hago de guía. Y nada, al final estuvo una tarde con nosotros, nos llevó para un lado, para otro. Vimos cosas bastante interesantes que no hubiéramos visto de otra manera, como es, flipad. Fuimos a un sex shop de 5 plantas. O sea, a cada planta más para arriba era todavía más... ¿Depravado? Sí, esa era la palabra. Más depravado, yo era en plan de vamos a seguir subiendo a ver qué cojones encontramos, porque esto es una locura. conocí un nuevo género de... Bueno, yo es que... Un género de porno que es centrado en versiones piratas de superheroína. ¡Ostras! En el que básicamente iban a pelear contra un villano o grupo de villanos y acaban con eróticos resultados. Luego me tienes que pasar el nombre del género. Mi marido estaba viendo, o sea, había algunas pequeñas pantallitas donde salían escenas de película y yo estaba flipando. Digo, esto yo no sabía que existía y ahora mismo estoy entre fascinado y asqueado. Sí. Por parte iguales. Y mi marido en plan de, compramos una peli, y yo, no, calla, por Dios. Sí, a ver, siempre se ha sabido que en el anime hay mucho relleno, pero que llegaban a estos extremos ya, no lo sabíamos. Una locura, de verdad, me encantó. Lo que no vi fue nada de porno gay, o sea, eso sí me extrañó un poco, digo, en ningún lado. Hombre, ahí está un poco más, la homosexualidad está un poco más censurada, ¿no?, digamos. Por sí, decirlo así, poco, suavemente. O sea, no te van a pegar por la calle ni nada parecido. pero es como que los tienen más, un poquito más censurado, más oculto y tal, porque claro, lo dicho, íbamos a un sex shop y se suele picar a punta pala y a las tías que la hacían de todo, o sea, eso sí, o sea, y ya lo más perturbado es lo de la zona en la que mujeres que se vestían como adolescentes, digo, pues venga, no, más aquí no, paso. Esto no quiero ver. Madre mía. Oye, ¿es verdad eso que he escuchado alguna vez, que hay máquinas expendedoras de bragas usadas? En el sexo había, sí, a tope. Ropa, veamos, unas pequeñas bolsitas cerradas herméticamente. Digo, ¿y estas braguitas y esto? Digo, esto es lo que yo creo que es. Y me dijo Fernando, sí, eso es lo que tú crees que es. Es ropa usada que venden algunas japonesitas. Y yo, joder, la locura, la locura. Pero espérate, que esto no fue lo más fuerte que nos enseñó. Lo más fuerte fue el barrio rojo de Osaka. Miedo me da. Sí, sí, sí, suena, vamos. Es a la vez... Es, no sé, es que es muy raro de describir porque era un pequeño barrio, una calle así, la verdad es que bastante larga, en los que había como pequeñas casitas y estaban con la puerta abierta. El recibidor, un pequeño recibidor, tú veías unas escaleras como que subían para arriba, digo, ahí ya sabes lo que es, ha subido por ahí. Y las chicas, pues, muy ligeritas de ropa, cosplayadas algunas, disfrazadas, te encontrabas de todo, ¿eh? Algunas muy normal, muy vestidas normalitas, pero ya de normalitas nada, o sea, una cosa súper loca, súper mona, súper guapa, súper maquillada, algunas con unas tetadas que dices, madre mía, digo, esta está operada, esta japonesa no es, ¿eh? Y van... Pero ellas tenían su estufita al lado porque hacía frío y estaba la puerta abierta, pero ellas estaban calentitas. Ellas, tú notabas que estaban calentitas. Y tenían al lado como a la especie de madame, como que, venga, acércate, gaijin, extranjero, acércate, mira qué bonita. Y la chica como te saludaba. Y todavía digo, ay, qué monas son. Digo, ah, pero son putas, es verdad. Recuerda. Tenía esa cosa en la cabeza todo el rato de qué monas, qué guapas son, qué majas parecen, pero lo que están ahí es para lo que están. O sea, y la verdad es que parecía que por lo que me contaban, que o sea, es una cosa totalmente distinta. Por ahí es como más seguro y tal, porque lo hacen ahí, no en plan de en una esquina y vete y te montas en el coche de uno y vete tú a saber. No, no, no. O sea, desde ahí. Con la madame cerca por si pasa algo, zurrarte con un palo y cuando estés pegado, fuera. Cuidado con el verbo zurrarte, ¿eh? Sí. A saber, ahí podía pasar de todo, pero fue muy fascinante, de verdad. O sea, yo cuando vuelva a Japón, yo quiero volver a pasear por allí. Porque me pareció... de putas. Vámonos de puta, sí. Cuando vuelvo a Japón, lo primero que haré será irme de puta. Es como los juegos de rol, que lo primero que haces es irte de putas, pero nunca haces nada. Sí, claro. Nosotros mirando ahí en plan de, lo dicho, entre el, ¡ay, qué mona y qué guapas todas! Pero es que no ponía... Tú no las ves... No. Tú las ves y ves chicas monas, como inocentes, algunas un poquito menos inocentes, pero sabes a lo que están. Vale, uff. Esto no nos lo esperábamos, ¿eh, Raúl? Lo sé. Joder. Es que lo mejor de todo es que, conociendo a Fernando, me lo esperaba hasta cierto punto, pero bueno, decir señor, una cosita. Yo también el cine. Sí. Este cine donde ponen películas, que de vez en cuando lo ponen en el Facebook, cine donde ponen películas para adultos y tal. Pasamos por delante y era en plan de, oh, es verdad, este cine existe de verdad. Sí. Pero no, no se veía nada, o sea. Sí, ahí está. Echan Logan, El Caballero Oscuro, ¿no? Películas para adultos ahí. No, sí. O sea, echaban... O sea, ponían como que películas normales y luego... Y a partir de qué hora te ponen una película guarra. Digo, oh, pues mira, un poco de todo para todos los públicos. Está bien, está bien. Y hablando de cine, aquí quería yo llegar. Porque una de las cosas que yo quería ver... digo, a ver si tenía oportunidad, porque al principio había gente que me decía, pero ¿para qué vaya a verla si no vas a entender nada? ¿Sabes japonés? Uh-huh. Digo, no, puta idea. Un tal Raúl te dijo eso, sí. Sí. Hice caso. Es más, cuando se lo dije a Fernando, digo, una de las cosas que tenía intención, me dijo, el cuanto lleguéis voy contigo y te ayudo a comprar la entrada. Gracias a Dios que lo hizo. Justo al lado del hotel teníamos un cine y había una sesión al día siguiente para ver el Dragon Ball Super Broly en 4DX, que es un... Esa es la típica sala esta de cine donde los asientos se mueven, las luces a veces se encienden de ciertos colores, sopla viento, incluso hasta como sale vapor, o sea, efecto muy loco, muy loco. Y o sea, fue una puta experiencia. O sea, no me enteraba de nada, porque estamos hablando de Japón estos ratos, pero cuando ya acaba a mitad de película, acaba la charla y empiezan las hostias como panes. El asiento pa, o sea, parecía que estaba en una puta montaña rusa, yo estaba flipando, o sea, mi cara era de gozo total. Aparte de porque la película, sinceramente, a los fans de Bolerón, digo, les tiene que encantar, porque para mí es muchísimo mejor que las dos anteriores. Aquí sí hay hostias como panes. Aquí Goku y Vegeta reparten por igual, las peleas están muy bien filmadas, la animación es probablemente la mejor que ha tenido la serie, es buenísima la animación, la historia que te cuenta, hombre, la intuye porque tampoco se inspira. Pero... Porque como no sabes el idioma... Claro, pues pero, supones, le está diciendo esto, le está diciendo lo otro. Martín le dije, tú te has enterado, y dice, hombre, yo creo que esto es así y esto es así, digo, pues sí, más o menos, sí, es eso. Y la historia está muy bien contada, está muy chula, y la parte de la batalla, se lo he dicho, o sea, ahora tengo ganas de verla en español, a ver si puedo verla cuando la estrenen aquí, para enterarme un poco de todo. Tendrás que correr, porque creo que es 3 días lo que lo estrenan. No sé, yo incluso creía que era un día nada más, no sé, espero que por lo menos esté el fin de semana, si creo, no. creo que es el 1, el 2 y el 3 de febrero, pero no me acuerdo exactamente, o sea que no me hagáis caso. Bueno, si es el fin de semana, entonces sí, podré acercarme un día y a todo el que pueda que vaya. Yo creo que está, tienen bastante esperanza de que vaya mucha gente porque he visto dónde se estrena y se estrenan en muchísimos cines. La anterior película se estrenó en Murcia en 1 o en 2 y esta vez, pero en 2, o sea, en el cine que tengo aquí al lado de casa también. Y yo he flipado, digo, en todos lados se ve que tienen bastante expectativa, ha levantado muchísima expectativa las películas. Conozco a muchísima gente que está deseando verla y yo creo que va a gustar, que va a gustar. Sí, sí, muchas, bueno, muchas expectativas, pero al mismo tiempo solo la ponen en 3 días, ¿eh? O sea que tampoco nos flipemos. Ya, pero es que estas películas de anime son así, es muy raro que una película haya durado más de una semana o así. Un caso así muy excepcional fue esta... No me acuerdo ahora mismo del título... una película que estrenaron que iba sobre que un chico y una chica se intercambiaba el cuerpo y tal, que era así como una especie de comedia romántica. Your Name, ¿no? ¿Eh? Your Name, ¿o Your cómo era? Eso. Sí, no me acordaba del título. Your Name, esa porque lo petó mucho, estuvo unas 2 o 3 semanas, lo petó muchísimo, y cuando fui a verla, gracias a Dios, en el último pase, gracias a Dios que fui a verla, digo, con razón lo ha petado, qué panza, y ahora me pegué, por Dios. Sí, es muy buena, muy recomendable. Sí, sí, totalmente. Y nada, ya veremos a ver. Estoy deseando escuchar las críticas de algunos compañeros. Sí, bueno, decir antes de nada, aprovechamos y metemos la promo. El bueno de nuestro amigo Fernando de Montre se pasó a Zaracosa de un par de años por Apocalipsis Friki y ahí te cuenta lo que es vivir en Japón, ¿vale? O sea, en un programa así bastante largo, ahí podéis, os cuenta pues cómo es la vida allí, etcétera. Así que ya os pondremos el link por redes sociales para que lo escuchéis. Y eso tengo que escucharlo. Uh-huh. Vale. Y bueno, a ver, una pregunta que para mí es la más importante de todas. Es vital. ¿Qué tal la comida? La hostia. La puta hostia. No ya por el hecho de que, en fin, estábamos en hoteles buenos y el buffet del desayuno. Era brutal, nos inflábamos a tope para poder estar todo el día. Directamente cenábamos, desayunábamos y cenábamos. Uh-huh. Si teníamos un poco de hambre, íbamos a algún 7-Eleven o algún pequeño supermercado que siempre tenían así comida para picar. Todos tenían unos típicos pinchos con salchichas, con carne, con pollo, y estaba todo buenísimo. Yo flipé, digo, yo me hice a los pinchitos de salchicha, de verdad. Pero lo lo que es ya sí la comida japonesa, no encantó todo lo que probamos. Por ejemplo, en Kioto fuimos a un restaurante que nos recomendó un español con el que nos cruzamos. Muchas gracias, wow. Pepe, por el... Como no, o sea, siendo español, obviamente se tenía que llamar Pepe. Pepe, Pepe. Qué puto amo, que nos recomendó un bar que estaba ahí en mitad de la nada. Pero un típico japonés a tope, que al entrar te tienes que quitar el calzado y tal. Y en el que pudimos comer un okonomiyaki, que es lo que sería como una especie de pizza japonesa. Y que tiene una base como así, una masa, le echan, creo que era col. Y claro, tú dices, uff, col. No, no, no. Empiezan a echarle ahí carne, marisco, huevo y de todo. Y eso estaba de muerte, de verdad. O sea, lo que me arrepiento es de no haber comido más. Pero es que también los días no nos daba para todo. Queríamos ver muchísimas cosas y partes de las ciudades. Y al final dejamos unos pocos días de cenas para probar cosas. Los takoyaki, que son muy típicas de Osaka, están en todos lados. En todos los putos lados. En el barrio de... A ver, ¿cómo era el barrio este? Que no me acuerdo. El Dotonbori. Un barrio muy famoso de Osaka, con muchas tiendas, muchos puestos para comer, muchos bares. Había un restaurante muy famoso de takoyaki, donde había un pulpo gigante cantando takoyaki, takoyaki, takoyaki, takoyaki. Y se nos pegó la puta canción. Estuviste todo el puto viaje. Takoyaki, takoyaki. Sí, sí, a tope. La canción no decía más nada, nada más que takoyaki aquí. Y aparte, las bolitas de pulpo estaban buenísimas. Estaban buenísimas. Eso no habíamos probado nunca nada así aquí en España. Sobre todo porque tiene una plancha especial en la que se hace en forma de bolita. Se ve que hacen la masa, mete un trocito de pulpo dentro y lo va removiendo poco a poco para que no se haga... No es como si fuera una croqueta, ¿no? O sea, la masa está calentica, pero por dentro está menos hecha. Y estaba buenísimo. Uh-huh. Y ya lo típico, las gyoza, udon... una cosa que probé que no había probado tampoco era el pan de melón. ¿Pan de melón? Me he hecho fan a tope de pan de melón. Lo primero que he hecho al llegar así a buscar la receta del pan de melón. Que lleva pan y lleva melón. ¿Sí, no? No lleva más cosas. Es un pan así redondico, bastante dulce y con un poco de sabor de melón. Y por las noches, cuando llegábamos así al hotel después de haber salido a tomar alguna cerveza o lo que sea, pan de melón. Digo, venga, pum, échame panes, que me los como todos. Buenísimo. O sea, nos compramos la última noche, nos compramos unos 6 o 7. Todavía me queda uno para comer. Y está buenísimo. Qué envidia, madre mía. Y qué hambre. Uh-huh. Hombre, sí, sí, a estas horas ya estoy yo ya canino. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, da. Y la verdad es que dicen que Japón es caro. Digo, a ver, relativamente, pero que había sitios para comer con muy buen precio. Con Fernando fuimos a. Nos llevó a un sitio que estaba muy bien. Si nos vuelve a decir dónde estaba, no tengo ni puta idea, porque, en fin, nos fuimos con el andar para un lado y para otro y ya nos perdimos. Estaba buenísimo, de verdad. Tardaban lo suyo en hacer la comida, pero claro, ahí notabas que era buena, que no es un refrito que tienen en muchos restaurantes o en muchos buffets que saben que tienen ahí congelado, lo meten al microondas y te lo sacan. No. Estaba buenísimo, de verdad. Y con poco comimos los tres. Uh-huh. ¿Y los alojamientos? Aunque ya nos has dicho antes que, madre mía, qué hoteles, ¿no? Sí, es que ¿sabes por qué te lo pregunto, Sebas? Bueno, te preguntamos, porque yo, no sé, lo típico japonés de allí, a mí me da la sensación como que te lo transmiten, que es como unos sitios muy raros, que duermes en el suelo, etcétera. Pero no sé si tú, a lo mejor, como has ido a hoteles, que es un poco más... como te digo, ecuánime, es decir, está un poco más homologado a gente de diferentes culturas, o tú has descansado, igual que hubieras descansado, yo que sé, en un hotel de aquí. No sé, en general, ¿cómo es lo que es el alojamiento? ¿Es cierto eso que hay váteres que hablan o cómo es? A ver. ¡Ay, los váteres! ¡Ay, Dios! Los que voy a echar de menos, esos putos váteres. ¡Madre mía! Y yo que pensaba, digo, qué guarrada que el bate esté hecho un chorrazo en todo el ojete de agua. ¡Ay, va, qué chorrazo! Mira. Lo voy a echar de menos. O sea, una de las cosas que me dijo Fernando es que, de verdad, que no podría vivir sin los padres. Y yo, de verdad, digo, ¿por qué no los traen aquí? Esos padres, por Dios. Lo primero que hicimos fue... Lo primero que hice al llegar a la habitación fue sentar el culo. Y estaba caliente. Pero de un caliente de estos que te puedes quedar torrado, sentado en el váter, de lo a gusto que estás, y luego tienes los chorritos esos para limpiarte. Mira. Es una experiencia, es una cosa loquísima, pero que de verdad que me encantó. Y sí, algunos tenían hasta sonidos para que no se escuchara lo que haces. Como musiquita o sonidos de agua y tal. ¡Qué grande! Tenía muchos botones. Lo que pasa es que la mayoría estaban en japonés y solo me llegaba para tirar de la cadena y chorreta al culo. El resto ya no sé. Claro, a lo mejor pulsas alguno y explota una ciudad o algo. Eso. O se inyecta el váter contigo encima. Claro. No lo sé, pero vamos. O llama a las putas. O... Pues puede ser. Teleputa, dígame. Bueno, gente, ya sabéis. Pan de melón. Bateres y putas, lo mejor de Japón. Toriyoki. Y lo que es los hoteles, sí, como fuimos a hoteles buenos, o sea, no sé exactamente cómo serán unos hoteles así más normalitos. Según Fernando, suelen haber dos tipos de hoteles, los de lujo, donde estuvimos, y los más normalicos. Nosotros estuvimos los de lujo, ya te digo que eran enormes. Bueno, sobre todo el que más me gustó creo que fue el de Osaka, porque era enorme, una cosa en mitad de la ciudad loquísima. O sea, algo que me fascinó también es que para entrar el primer día fue una puta locura, porque no sabíamos por dónde entrar, porque tienen una parada de metro que te conecta con la estación de tren, un centro comercial también, y luego estaba la entrada para llegar al hotel, pero claro, está todo mezclado ahí junto, y tú dices, a ver qué pasa, ¿dónde está el hotel? ¿Dónde está? El GPS dice que está aquí, pues está justo arriba. Métete en un ascensor y te sube al hotel. Y en la planta baja tienes el metro. Uh-huh. Ah, loco. Las habitaciones, la verdad es que estaban bastante bien. O sea, supongo que a nivel de lo que es Japón, yo creo que si va a algún hotel de lujo aquí... pues te viene lo típico, una habitación enorme, con tu jacuzzi, con tu bañera, con no sé qué, todo mucho más grande. Estas habitaciones eran un poquito más pequeñas, o sea, pero muy acogedoras, todo muy cómodo, todo genial. No había jacuzzi, pero había bañera. Bueno, la verdad es que cuando ya llevábamos unos días necesitábamos pegarnos un baño después de andar 15 o 20 kilómetros. Y... lo que más me gustó de los dos primeros hoteles, el Swiss Hotel de Osaka y el Monterey de Kioto, que nos flipó muchísimo, no sabía que existía eso, es que te dejan un móvil con datos para tú poder utilizar el puñetero GPS y moverte por la ciudad tranquilamente. Me cago en la leche. Joder, vive en el futuro, ¿eh? Sí, o sea, tú cogías el móvil, pues te venía lo primero la opción para ponerlo, o sea, se ve que cuando bueno, sí, aparte que te lo ponía, para tú programarlo, para cuando tú te vayas del hotel, el móvil se reinicia en modo fábrica y lo único que te sale es, lo primero de todo es, elige tu idioma. Lo elige en español, ¿tá? Puedes llegar a... es móvil Android, o sea que puedes ponerle tu perfil, descargarte las aplicaciones que te den la gana, o directamente simplemente utilizarlo como GPS para poder moverte por la ciudad. Buscas lo que quieras con el Google Map y moverte por donde quieras. Mira, nos solucionó la vida de una manera, porque claro, llegamos y digo, hostia, tengo que comprar una tarjeta de datos, ¿tás? Que esto del wifi, a ver, que en una ciudad grande, pues sí, hay varios sitios donde puedes conectarte a wifi, pero vamos, que no, que tú necesitas tu puto móvil con datos para ver GPS, que si no, malo. En Tokio, eso es algo que me extrañó muchísimo, porque fuimos al Hilton de Tokio y no tenía. Lo primero que hicimos fue correr hacia la habitación. ¿Dónde está el móvil? Uh-huh. No hay móvil. Y yo, hola, perdona. Voy a ponerle una puta queja a Paris Hilton para decirle, ¿dónde está mi puto móvil? A ver, ¿qué cojones es esto? Que aquí necesito moverme. Ahora que para 3 días que me queda me voy a comprar la tarjeta. No me la compré. Fuimos tirando de wifi abierto. Pero yo estaba agobiado todo el rato conectándome. Digo, por Dios, alguna abierta, por Dios. que me pueda conectar. O sea que totalmente recomendable. Al menos que vuestro hotel tenga algún móvil de estos, comprar una tarjeta de datos para el GPS. Porque si no, o tenéis una buena orientación, que no es mi caso. Gracias a Dios mi marido sí, porque si no, si fuera por mí, yo me habría perdido allí y no hubierais sabido nada de mí. Y eso. Y a ver, más consejos que podría dar. Buscad por internet todas las zonas que queréis visitar e intentar organizaros, sobre todo si tenéis el JR Pass, las rutas. Prepararlo todo. Nosotros nos preparamos varias rutas, muchas cosas para ver. Hay muchas cosas que no llegamos a ver porque es que no te daba la vida. O sea, así que nos quedamos con muchas cosas. En parte me dio pena y en parte dije, mira, para volver. Porque es que ya el segundo o tercer día que estábamos en Japón dijimos, aquí tenemos que volver. Aquí hay que volver dentro de unos años, cuando podamos ahorrar dinero y volver a hacer igual dos semanas por lo menos. Yo recomendaría que fuera dos semanas por lo menos, porque si no es que no disfrutas nada, sobre todo si tienes que hacer transbordo como nosotros, que era un puto día de vuelo. Pues yo estoy ahora mismo con el jet lag, que no sé en qué día vivo, de verdad. Sí, eso te íbamos a preguntar, que qué tal el viaje de ida y el viaje de vuelta. Pues para... tuvimos que coger tres aviones, madre mía, de Alicante a Madrid, de Madrid a Helsinki, de Helsinki a Osaka. Y para ir para allá medio bien, porque en fin, llegábamos de día, habíamos dormido durante los vuelos. El peor fue el último, porque claro, tardas nueve horas ahí sentado en la muerte. Pero bueno, como es un avión de estos preparados para muchas horas, es más cómodo, medio bien. Lo único que claro, el primer día a las 4 de la tarde que se estaba empezando a hacer de noche, yo estaba... Estaba deseando irme a la cama ya. Pero claro, Fernando lo primero que me dijo es: no se te ocurre irte a dormir antes de las 10 o antes de las 12 de la noche. Si no, te va, el jet lag te va a joder la vida. Y es verdad. No, al final, mira que estábamos reventados, pero al final acabamos acostando a las 12 de la noche. Nos levantamos para el buffet. Perfecto. Ahora lo jodido ha sido volver. Porque yo llevo un par de días que no sé, o sea, la siesta es más larga que lo que duermo por la noche. Yo solo te digo eso. A ver si poco a poco me voy sincronizando. Y bueno, Sebas, ¿y algún consejo más que des a, que quieras dar un poquito a la gente que quiere ir a Japón? Que también se dejen tiempo para simplemente pasear. Pasear, intentar descubrir... sitios nuevos, sitios distintos, algún callejón, algún barrio, algunas calles, porque es que te puede encontrar cualquier cosa. Hemos visto muchísimas calles con mercadillos, con tiendas muy interesantes, aunque sea solo para ver, bares también muy interesantes, lo que he comentado antes, que parece muy chungo, de verdad. Yo el primer bar al que fuimos fue ya el tercer día de Osaka y era en plan de madre mía, qué sitio más chungo este edificio, qué raro esto que es, pero qué va. O sea, Japón, al menos yo lo que he sentido todo el rato es una seguridad y una tranquilidad de no me van a robar. Por lo menos japonés es muy raro que me puedan a mí robar. Sobre todo con esta cara y esta barba de dos semanas que llevo ya para adelante, como para que intentaran a mí hacer algo. Y no sé, muy seguro, de verdad. Y aunque fuéramos, como he comentado, en el barrio rojo este y tal, que pareciese muy chungo, pero no. O sea, seguridad total. Y lo dicho, descubrir cosas, porque nos ha fascinado mucho descubrir cosas que no esperábamos ver. Vale. Y bueno, obviamente ya te vamos a preguntar si volverías o no, pero creo que ya nos has respondido. Y... A tope, porque a tope. Hay muchas cosas por ver, es un país muy grande, incluso las mismas ciudades, por lo menos en Osaka sí me gustaría volver. Tal vez también la visita que me encantó fue a Nara, que está cerca de Osaka. Y es como un pueblo un poco grande, con unos parques enormes. donde tienen a, bueno, parque o bosque, la verdad, porque es que eso era tan grande. Aparte de unos templos preciosos, tenían a los ciervos ahí sueltos, que no sé si lo habéis visto alguna vez en algún reportaje sobre Japón o lo que sea, que va la gente ahí, los ciervos están totalmente acostumbrados a los humanos, se te ponen al lado tuyo, no pasa nada. Y allí tienen puestecitos donde compras tu comida para darle de comer a ellos. Y en cuanto te ven y te huelen los hijos de puta, van en maná a rodearte. O sea, tienes que tener mucho cuidado con eso, de verdad. Porque yo le di de comer a uno, le di de comer a otro, tal. Digo, venga, aquí que hay dos nada más. Y uno no paraba de seguirme, pero que me seguía yo, que ya te he dado. Que yo me iba andando y el hijo de puta detrás de mí. Y digo, joder, los cabrones. Y otro momento en el que mi marido se sentó, error. Se sentó en un banco, fue a darle, sacó del bolsillo el paquete de galletas para darle, que son como una especie de galletas de maíz o algo así, y se vio rodeado como de 6 o 7 ciervos. Sí, en plan de que tuvo que tirar la galleta y salir corriendo. Lo más divertido fue una mujer que se puso loquísima a gritar, gritar y reírse, que habían dos ciervos detrás de ella todo el rato, y ella gritando, montando un espectáculo. Fue muy divertido, de verdad. Todo lo contrario a ver a los monos, a ver si me acuerdo del nombre, Inariyama o Arashiyama, en la montaña de los monos, que también es una cosa parecida, pero aquí te decían, no le des la comida directamente, tú déjasela cerca y que la coja. Y luego lávate las manos bien, tenían ahí desinfectante a tope, porque se ve que los monos, y tú ya veías los monos estaban bastante más sucios que los ciervos. Los ciervos se acercaban a ti, tú los podías acariciar, que parecían perricos, super monos, pero los monos muy chungos, y muy asquerosos, muy feos, se peleaban, hostia, es que me dio muchísimo asco. Había dos que de repente se pusieron a pelearse, a gritarse, ¡guau! Y tú ves que entonces uno empieza a soltar un ñordaco y mi... ¡Ah, qué asco! O sea, se sacan dos navajas, los monos, ¿te imaginas? ¡Hijo puta! No, yo creo que estaba cagando para empezar a coger la mierda y empezar a lanzarla. Porque vamos, una cosa asquerosa. ¿Qué bicho es más asqueroso en la Virgen? Pero bueno, fue una experiencia, la verdad, darle de comer a los monicos. Se te ponía... Es que era súper gracioso porque se te acercaba y había una que empezaba... Que se nos quedó mirando y empezó a abrir la boca y haces con la mano como que dame de comer, que tengo hambre. Puto extranjero, dame de comer, que a eso habéis venido aquí, a darme de comer. Madre mía. Los bajos fondos animales, ¿eh? Total, total. Y por cierto, para quien sea fan de los videojuegos, en Tokio, en las paradas de metro y de tren, había promoción a punta pala de Kingdom Hearts 3. En varias paradas. Jesucristo había... bendito. Sí. Había había en la puerta, o sea, la puerta entera, una puerta enorme, un cartel del videojuego. En algunas paradas había en la escalera y en algunos sitios arte del juego, de varios de los mundos que presentan en el juego y tal. En uno de los barrios donde fuimos, no sé si fue en Akihabara, no, en Akihabara no fue, fue en otro. En este que dicen que es el cruce más grande de Tokio, que es enorme, la verdad, sí. Pero bueno, me pareció eso, muchos pasos de cebra juntos y ya está. No sé, es toda la gente que tiene... En fin, y había una pantalla IP gigantesca todo el rato, anuncios, trailers, digo, ahí, a machacar, que se note que sale ya este mes. Molaría que lleven todos los años que lleva la gente esperando el juego echando el trailer y con los carteles puestos. Estaría guay. Yo de todas maneras, lo he dicho muchas veces, me alucina que este juego, que el 2 salió hace 12 años, todavía le interesa a alguien esta saga, ¿eh? Es que me parece... Porque han ido sacando spin-off a punta pala. Vamos, spin-off entre comillas, porque al final todo forma parte de la misma historia. Ya, pero Sebas, una cosa, estos spin-off es que eran como casi siempre el mismo juego, el anterior con algún añadido, con un no sé qué. Es que de verdad, es que yo no... O sea, además... Es que, seamos sinceros, serán visualmente muy bonitos o lo que tú quieras, pero son malos juegos. O sea, la saga Kingdom Hearts son malos juegos. Bueno, honestamente, bueno. Tienen muy mala jugabilidad, tío. Hombre, el 2, la verdad es que tiene bastante tiempo y ahora mismo se ha quedado el 2, muy desfasado. El 2, mira, el 1, vale que fuese el primero y que bueno. Yo el siguiente al que jugué fue el de Game Boy Advance, que era una especie de acción RPG con cartas, que a mí lo de mezclar esas cosas con cartas me parecía puta mierda, el Metal Gear ese de cartas me pareció una puta basura, pero sí, el Kingdom Hearts me pareció la hostia, me pareció precioso, o sea, que me flipé que ese juego se pudiera mover en la Game Boy Advance, pero ya el resto yo he pasado como de la mierda. Yo es que como no paraban de meter historia del pasado entre juegos, en no sé qué, no sé cuánto. Hace un tiempo vi un vídeo en el que te resumía toda la saga, toda la historia, y no me, acabé el vídeo y dije, no me he enterado. Te juro que no me he enterado. Y me la he explicado muy bien, pero no me he enterado. Yo tengo que seguir porque es que el 2 es que además era un juego que era como súper fácil por momentos, o sea, de nivel para niños tontos, y luego te metía unos picos de dificultad, encima el final enganchaba como varios jefes, pero súper difíciles. A mí en general, yo, es una cosa que, no sé, o sea, no sé si será por la iconografía del juego, porque bueno, habrá gustado más o menos, pero como juego son malos juegos, honestamente, son malos juegos. Sí, bueno, pero claro, es que Disney, cualquier cosa que salga Disney tiene mucho tirón al final. Sí, en Japón Disney lo peta muchísimo. Eso está clarísimo. Y este juego, por lo menos en Japón, lo va a petar. Tiene mucho fandom, la verdad, porque bueno, Disney también en el mundo entero tiene muchos fans. Y también hay gente que está llevada de más de 10 putos años esperando a ver cómo cojones acaba esta historia tan liosa, con tantos bandos, con tantas cosas, tanta gente. Que es que de verdad, que es que no sé cómo lo van a explicar. Yo es que no tengo ni puta idea de cómo lo van a explicar. En fin, y bueno, tras desvariar sobre Kingdom Hearts, otra pregunta súper importante que queremos hacer ya para ir acabando. ¿Qué te has comprado? Vale. Como fan de Bola de Dragón, de Dragon Balls, os podéis imaginar que me he comprado a tope de figuras y de cosas. Que, por cierto, la gente se piensa que porque sean las figuritas de aquí van a estar más baratas. ¡No! De eso nada, porque he visto algunas caras de cojones, yenes, miles de yenes, miles de yenes, y digo, si tuviera perra me las pillaba, pero no, sigo siendo pobre aunque haya ido a Japón. Pero sí tienen, es algo que me ha encantado, tiendas como que son de segunda mano las figuras, pero que están, pero que muchas son pues, prácticamente, son nuevas. O sea, no es que estén ni rotas, ni sucias, ni nada, como mucho que no llevan caja, como mucho. Y las figuras están, pero a menos de la mitad. Me he comprado figuras que luego las he visto por mil y pocos yenes, que luego las he visto a 3.000 o a 4.000. Digo, joder. Digo, ahí me he ahorrado bastante. También bastante mechas de Dragon Ball. He traído unos cuantos póster pequeños de la película. Ya veré a ver si alguno lo regalaré. Otros los pondré en Wallapop. ¿Qué más? Pues también así cosas un poco japonesas, un par de sellos de algunos de estos templos. Uno era como una especie de un sello para tener suerte. Otro es una tablilla que en la mayoría de los templos lo veíamos, en el que la gente escribía como sus deseos de Año Nuevo. No sé hasta qué día se suelen hacer eso, porque estaban todos los templos petados, miles y miles de tablillas. La mayoría, claro, japonesas, pero también había muchas en inglés, algunas en español vi, francesa, italiana, o sea, toda la gente que iba de turismo. Nosotros compramos otra vía para traérnosla, porque nos parecía bastante bonita. Y también nos hemos traído mochis, sí. Mochis. Mochis es como una especie de... postre, que es como una masa así blandita, como chiclosa, que el primer día intenté tragarme una de golpe y te juro que casi me ahogo. O sea, lo pasé fatal. Ese hay que comérselo poco a poco y que hay de todos los sabores, es súper famoso, es como el postre típico de Nara. Nos compramos varias cajas, algunas para regalar y otras para nosotros para tener aquí. Y un kimono, nos compramos un kimono, es verdad. No sé qué cojones haremos con el kimono, pero ahí está. La verdad es que es bastante cómodo, ¿eh? El capitalismo a tope, el capitalismo a tope. Y qué más cosas, nah, sí, algún típico detalle de estos japoneses para la familia, un imán y todas esas cosas. Y por cierto, visita obligada. para los que vayáis a Tokio, de visitar el Museo Ghibli, o Ghibli, como lo llaman ellos. Lo primero es que tenéis que reservar la entrada meses antes, o sea que si tenéis intención de ir, ir revisando la página web hasta que podáis reservarlo, porque... Y aunque reservéis una hora, nosotros tenemos a las 4 de la tarde y llegamos 40 minutos antes. Nosotros en plan de, hostia, hemos llegado muy pronto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos pusimos a la puta cola y en 10 minutos entramos. Uh-huh. O sea que a todo lo que a todos los eventos, sitios que vayáis a entrar, que necesitáis entrada, verlo con mucho tiempo de antelación. Algunas solo hacen falta unos días, otras semanas o meses. Y aunque tengáis una hora prefijada, los japoneses son muy de hacer colas. Ir con mucho tiempo de antelación. Que incluso nosotros tuvimos la suerte y entramos mucho antes en el museo, que es una cosa preciosa. Tienen cortos exclusivos del museo que no se ven fuera, no existen en ninguna manera de verlo. Vimos uno que la verdad es que era muy divertido, muy bonito. Hay varias salas muy chulas. También había mucha. La tienda era cara de cojones. No compramos nada allí. Y luego, de camino a la estación, había una tienda como que también vendía cosas. Estábamos muy cerca. Vendía cosas de Ghibli y estábamos más baratas. Y dijimos, habéis puesto la tienda con esta idea, cabrones. La habéis puesto con esta idea, que aquí lo tenéis más barato. Y nos compramos un puzzle de Museo de Ghibli, que estaba muy bonito. Y no sé, si es que hay tantas cosas que podéis ver. Me hizo muchísima gracia encontrar, que yo creía que era mentira, el box... O sea, el bar gay box de Tokio. Literalmente V-O-X. Yo flipé y dije, bravo, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. De verdad, me encantó. A lo mejor era la sede de allí y no te diste cuenta. Puede ser, yo solo me hice la foto a la puerta y no entré. O sea que yo veía a la gente que nos miraba desde afuera como en plan de, ¿qué hacen esto? ¿Por qué se echan la foto y no vienen? Digo, bueno, si fuerais españoles lo entenderíais. Y tenéis que probar, aunque sea una fricada muy gorda, yo dije, ¿esto para qué? Las cafeterías con animales. Sobre todo con animales raros. Explica eso, por favor. Yo siempre había escuchado lo de cafeterías con gato, con perro y tal, porque allí mucha gente no puede tener animales porque viven en casas muy pequeñas. De ahí que la gente que viéramos paseando perros eran todos mini perros súper pequeñitos. Lo más grande que vimos fue los Shiba Inu y son de estatura medio pequeño. Y claro, había de todo. Y vimos uno en el que habían búhos y erizos. Y tú te sentabas, tú pagabas un dinero para entrar. Tenía una máquina para poder, la verdad es que podía ver lo que quisiera, no nos puso límite ni nada. Y tenía en la mesa una pequeña cajita donde habían dos erizos y tú podías tocarlo, acariciarlo, y había unos búhos pues también por ahí que podías acercarte, acariciarlo, hacerle fotos. Uh-huh. Y eso. Y si te vas sin pagar te persiguen volando a los búhos. Que por cierto, los erizos son muy chungos. O sea, al poco de llegar, una de las chicas nos dio un bebé erizo que parecía simplemente una rata con pinchitos, pero bueno, me pareció súper mono. Pero luego los erizos que teníamos en la mesa, como estaban echándose la siesta, se puso muy chungo, ¿eh? No, yo me tuve que poner el guante, que los cabrones hacían ¡fu! ¡Fu! Y te atacaban. Sí, es que no es el mejor animal doméstico del mundo, el erizo. No, pues, es que no. Pues lo raro es que ahora, vamos, se han puesto de moda entre los modernitos, porque cada dos por tres veo fotos de erizos en Twitter, este erizo que le dan de comer, ¡ay, qué majo! Ahora se ha hecho viral un vídeo de un erizo desperezándose, como... ¡Ah! Es como de... Pero si es que... O sea, tú nos confirmas que los erizos son unos putos chungos. Pues al menos los que yo creo que estaban un poco hasta los cojones de estas cosas con la gente, los búhos también, porque estaban medio dormidos. Y los erizos, sí, los erizos yo creo que son un poco chungos, de verdad, que te atacaban y claro, atacaban así con la espalda con los pinchos. O sea que a mí me hicieron un poquito de daño. Pero bueno, el pequeño que era así como un bebé, lo único que hacía era corretear por mi mano. O sea que yo creo que si los cuidas desde el principio, pues no creo que te ataquen, pero hay que tener cuidado. Parece una cafetería para aprendices de bruja. Joder, elige el búho o el erizo como animal, joder. Madre mía. Mi espíritu animal, el erizo, ataca. Claro. Venga, tú una rana, tú una serpiente. Yo quería un gato. Muy bien, pues no sé si aquí Geray quiere preguntar algo más. Nada, no, sí. Si... Entonces, ningún japonés te echó una Pokéball, ¿no, Sebas? No te confundieron. No te confundieron con Snorlax. No, pero fuimos a un centro Pokémon en Tokio. Ah. Literal, es como un centro Pokémon del juego, pero en vez de ir a curar tus Pokémon, vas a comprar merchandising exclusivo que solo existe en esas tiendas. Y es súper friki, súper bonito. Había peluches y muñecos y a punta pala. Yo fui por la fricada, claro, no me compré nada. Pero vamos, una cosa súper loca. Y tú pensando, ay, sí, para los niños. Y te digo, sí, sí, tú menos niños, allí viste de todo. Menos niños, allí iba todo el mundo. Yo te lo digo eso. Y también justo cerca estaba un establecimiento, como una especie de parque, semiparque de atracciones. Llamado J World, dedicado a los personajes de la Shonen Jump, lo más conocido como Dragon Ball, One Piece, y Naruto y algunos más que no conozco mucho. Que, en fin, la putada es que fui por la tarde-noche y se ve que por la mañana tienen a los actores disfrazados, porque se veía como te podía hacer fotos con los actores disfrazados y caracterizados y tal. Pero súper caracterizar una cosa con maquillaje, con pelo de color y tal, súper guapo. Y claro, por la tarde sale a la mitad del precio, pero porque no hay actores ni nada. Tú vas allí, te haces cuatro fotos y ves las fricadas que tienen y ya está. Uh-huh. Sí, pues, sí. Nada, pues los japoneses no saben lo que se perdieron porque los murcianos son Pokémon legendarios, o sea que... No, sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final del programa. Qué pena, la verdad es que yo creo que es un programa realmente chulo. Sí. Bueno, Sebas, ha sido increíble esta sección, desde ya avisamos, o sea, la verdad. O sea, muchísimas gracias por haber ido hasta Japón y contárnoslo. Sí, porque ha ido solo para hacer esto. Solo para sí, esto. Sí, sí, yo en realidad solo he ido por el podcast y ya ves que con Fernando me hice la foto con la camiseta del programa y eso que hacía un frío de cojones. Me tuve que quitar la chaqueta y la sudadera para poder hacerme la foto. Por el postureo, eso está, por el postureo. Bien, eso está bien. Por el postureo, madre mía, las cosas que se hacen por el postureo, la virgen. Muy bien, pues como siempre, señores, ya sabéis que nos podéis escribir a dosfricosunmurciano@gmail.com, en nuestro Twitter @2F1M o a través de nuestras otras redes sociales o método de contacto. Así que nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Amigo mío, a que me vaya con él de vacaciones al Japón. No sé si voy a ello, estamos lejos. Japón, y aquí está lejos, Japón. Eres Japón, y aquí está lejos, Japón. Y hay que montarse en avión un buen rato. Y como me entre miedo, no sé dónde me bajo. Y además, ¿quién me ha dicho a mí que me tengo que ir al Japón? Si yo lo más lejos que he ido es a Ceuta. Es a Ceuta. A Ceuta. A servir regulares. A la orden de mi teniente. Firme. A ver. La gente come cosas muy raras, cosas muy raras. Me han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo a los viejos. Que eres Japón, y aquí está Leo Japón. Eres Japón, y jaqueta leo a Bon, a la guitarra el niño machuca. Y es que es lo mismo, pero come más arroz.